Org. Voces en Resistencia. Señoras y señores, pa' mayores de 18 años, flamenco travesti. ¡Holis! Hola, hola, ¿cómo anda, gente? ¿Qué tal? Estamos de nuevo acá en Ojo de Loca. Hoy miércoles 21:40 tiene la compu, pero creo que son las 20:40. 20:40, exacto. Y solitas otra vez, Eri. Solas, de nuevo. Solas. Y eso que está recién llegada, bueno, no hace recién, pero hace días que sí. Ha llegado. Bueno, hoy Majo se tuvo que ausentar por cuestiones laborales. De más crisis. Hay que trabajar para tener comida. Así sí, que no queda otra. Le mandamos un saludo a Majo nuevamente, que se extraña. No, Mati. Hola, Mati. Bien, es verdad. Si ella no viene, dice que no nos extraña a ella, a nosotras. Bueno. En el programa de hoy tenemos varios temas para tratar. Tenemos, como siempre, esto es como común en cada programa. Una de cal y una de arena. Sí, y los ataques homofóbicos siempre presentes, sí. Lamentablemente. Así que tenemos dos casos, uno de Córdoba, otro en Buenos Aires, otro en Salta también. Tenemos una buena noticia. Uruguay. Qué rápido. Qué bien Uruguay, la verdad. Queremos que nos adopte a todas. Funcionaron los poderes de Justicia Sailor, que mandamos el programa pasado para que se aprobara la ley. Y acá está, aprobada. Bien. Y tenemos una noticia de Estados Unidos. El gobierno de Trump otra vez. Sí, que quiere eliminar la ley de identidad de género. Así que esos son algunos de los temas que vamos a tratar hoy. Variadito. Y muy cercano a nosotras acá, en provincias cercanas, que hemos estado hablando en programas anteriores de otros países, de otros continentes, y sin embargo acá mismo, no irnos tan lejos, están ocurriendo cosas que lamentablemente te pueden afectar a vos, Eric, a mí, a cualquiera cuando sale alguno por ahí con su pareja y nos puede pasar, y eso es lo más triste, que siga pasando y acá tan cerquita aún. Y no sé si a vos te ha pasado, pero yo estoy muy pensando en Brasil para el domingo y me tiene nada como triste es que... Y por otro lado, así como tirándole buena onda a los compañeros, compañeras, para que no se queden en la lucha. Es que es terrible lo que está por suceder, y es un país de la región, así que nos afecta a nosotros también, aparte de que como colectivo, por empatía, también nos afecta, pero nos afecta en todo sentido, en lo económico, en todo sentido. Sí, totalmente. A mí te digo, me ha dejado preocupando desde que hemos estado dando estas noticias, que una que desde que hace radio tiene que leer más acerca de una que ahora de ya lo es que pasa. Una locutora profesional. No, pero que va leyendo un poquito más y me ha dejado bastante pensando en estas elecciones que bueno, como hemos estado siguiendo en los programas anteriores. Es triste dar las noticias que han pasado y las que no nos enteramos, porque te puedo asegurar que esas agresiones siguen estando y cada vez mayor. Y más ahora, a medida que se va acercando el día de la fecha, más todavía, más represión. Así que bueno. Bueno, y tenemos, ahora acabo de entrar a la página por Facebook y tenemos una imagen hermosa. De portada, la nueva portada de Ojo de Loca. Y ya que mencionamos las redes sociales, las voy a nombrar. Por Facebook pueden buscar Ojo de Loca, es la página, la fanpage del programa de radio. Por Instagram también, Ojo de Loca, lo pueden buscar. Y nos pueden escuchar por www.labulla.org. Bien.

si te enamorás ahora, no te beses, que se pongan enfrente tuyo, no al lado tuyo, y lejitos, no demuestres amor a tu amado, amada. Ah. Bien, y es esto lo que ocurrió acá en Buenos Aires. En Buenos Aires. En una pizzería. ¿La nombramos? La Academia de la... ¿Le habían puesto un nombre? ¿La Academia de la Discriminación o de la Violencia, creo que era? No sé. Esto ocurrió ahí en Buenos Aires, en Avenida Santa Fe y Escalabrini Ortiz, para los que nos escuchan desde Buenos Aires. ¡Ah! ¿O no, Eric? Bueno. De hecho, creo que va a haber un scratch ahora el sábado. Bueno, ya se está compartiendo por las redes sociales y... Me parece que lo acabo de subir en Ojo de Loca, en las historias. No estoy seguro, pero si no lo subí, lo voy a subir ahora. El día sábado a la tarde, creo que a las 17, no quiero equivocarme, pero ahí lo voy a publicar. Se va a hacer un scratch enfrente de esta pizzería por lo sucedido. Acá tenemos una nota de la agencia Presentes. Que de hecho todas las notas del programa de hoy son en base a las de Agencia Presente. Y dice, homofobia en Cava, empleados de una pizzería golpearon a una pareja gay. El domingo 21 de octubre a las 23 horas, Tomás y Juaco, una pareja de novios, estaban cenando en la pizzería Academia de la Pizza, del barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Cuentan que estaban sentados juntos del mismo lado de la mesa cuando el encargado les dijo: este es un lugar de familia, así que les pido por favor que se comporten. Ellos les respondieron: nosotros también somos familia, y se fueron del local. Sobre Avenida Escalabrini Ortiz, hacia la altura de calle Güemes, a una cuadra y media de la pizzería, el encargado, un lavacopas y el mozo que los había atendido, atacaron a los jóvenes, nos corrieron y cuando nos alcanzaron nos separaron. El mozo que nos atendió y el cocinero me pegaron en la cara y en la espalda. Me golpeé la pierna contra el piso, nos tenían agarrados del brazo, eran mucho más grandes que nosotros, explica Tomás. Los agresores dijeron que los habían ido a buscar para que pagaran la cuenta, no les aceptaron el pago en tarjeta, y así los escoltaron hasta un cajero automático. Íbamos caminando adelante y ellos detrás nos gritaban: putitos de mierda, chúpense la pija si quieren, pero en mi pizzería compórtense, cuenta una de las jóvenes agredidas. Tomás Rodríguez tiene 22 años, es estudiante de ciencias políticas y empleado público, y cuenta que lo que más nos quedó de toda la secuencia es el odio en las caras, lo que nos decían, en cómo se expresaban, en cómo seguían amenazando que nos iban a pegar de nuevo. Luego de pegarles, los agresores les seguían gritando: no vuelvan más. Mientras Tomás y Juaco Guevara, de 21 años, estudiantes de sociología, se dirigían a la comisaría número 23 del barrio de Palermo a radicar la denuncia. La denuncia la fuimos a hacer acompañadas por mi otra novia, Joaquín Sesma. Estaban tensas las tres porque esto nos pasa por el odio a nuestra identidad marica, explica Tomás, quien es activista de Conurbanes por la Diversidad, mientras que Juaco activa en Quimeras de Democracia Socialista. Darío Arias, activista y referente de Conurbanes por Diversidad, dijo a este medio, en Agencia Presentes: en los últimos 2 años y medio se han incrementado los hechos de violencia hacia personas LGBTIQ en todo el país, sobre todo en el área metropolitana, provincia de Buenos Aires y barrios de conurbano bonaerense. Lo que observamos es que hay un temor para visibilizar estas situaciones y denunciarlas. Por lo tanto, el acompañamiento a realizar desde las organizaciones es con mucha cautela y respeto por esas decisiones. Bueno, supuestamente estos empleados fueron desafectados, pero yo leí en estos días por las redes sociales que al parecer fue mentira, que en realidad para que no escracharan el lugar se había dicho de que se habían desafectado estos empleados, pero al parecer no es así. Así que en minutos voy a compartir ahí en las historias de Ojo de Loca el día y la hora, que es el sábado, a las 17 creo. Acá lo tengo, justo, lo encontré. Dice, repudio a la Academia de la Violencia. Por odio LGBTI, por LGBTI odio. El sábado 27 de octubre a las 18 horas, en Escalabrini Ortiz y Santa Fe, en Cava, por echar a golpes a una pareja marica de la pizzería. Qué feo esto, como te decía hace rato, que ni siquiera una a tomar algo o ir a comer puede, ¿no? Lo que estabas leyendo, ahí como contaban las chiques estos, la verdad que es feo que hoy por hoy, en esta altura del tiempo, sigan pasando estas cosas, porque de hecho se ve claramente en el odio de una persona que no está a favor de tu condición sexual, de tu elección, o sin ir más lejos, irte a favor o en contra del aborto. Ahí ya nomás ya se notan en la cara el odio que tienen hacia una, y es tristísimo. Y acá quería contar que esta sociedad heteronormativa, que se piensa que el privilegio de la demostración afectiva por tu compañero solamente es de ellos. Totalmente. Acá tengo el nombre del supuestamente socio de esta pizzería, Sergio Rivadulla se llama, quien dice ser como socio responsable de esta pizzería, que como vos decías, que después se desmentía esto, que había echado a estos empleados. Es una lástima que haya sido así, por solamente mantener el nombre de la pizzería o la clientela. La verdad que una vez más, tiraríamos el poder. ¿Cuál es el poder de la...? Fuego de Marte. El fuego de Marte. Bueno, y sin ir más lejos, en Córdoba ocurrió algo muy parecido, pero no solamente a la... Mirá qué loco y qué loca está la gente, porque en este caso en Córdoba no eran la pareja, era un amigo de la pareja, que él vio, dice acá en la nota, dice también por notas presentes, Mateo Fabriz tiene 19 años y es estudiante de medicina, y denunció que en la madrugada de este domingo fue agredido por el personal de seguridad de un boliche, Porto Club, del barrio Güemes, provincia de Córdoba, cuando defendía a una pareja gay. Con la cara golpeada, realizó un post en sus redes y se volvió viral. Su denuncia quedó radicada en la unidad judicial número 5 bajo la carátula de lesiones leves y el Ministerio de Justicia de Derechos Humanos en Córdoba. Mateo contó que un amigo suyo estaba besándose con otro varón en el boliche de este Porto, cuando un patobica vino y los separó de manera violenta y los llevó a la salida. Este chico Mateo se acerca a la entrada del boliche a preguntarle al patobica por qué lo estaban echando, y no le da explicación, y le dice también que se vaya. Le preguntó si es porque se estaban besando dos personas del mismo sexo, y que si era diferente que lo hiciera con una chica, y él le dijo que si estaba besándose con una chica no había problema, estaba bien, pero que dos chicos tienen que ir a otro lado. Mateo explica que la situación se tornó bastante tensa con este empleado y también lo empezó a empujar. Él comenta que le decía que no le pegue, que no le empuje. Él intenta defenderse, otro patobica lo agarra de atrás, porque con uno solo no puede, a mí me ha pasado. Lo agarra de atrás, lo agarra del cuello y se lo lleva a la parte donde están las boleterías, donde lo tiran al suelo y lo siguen golpeando. De la bronca e impotencia, este chico Mateo empezó a tirarle con los objetos que encontraba a su alrededor, y más aún le seguían golpeando. Estas denuncias, Mateo termina con el ojo morado, derrames y con la cara inflamada. Mateo compartió lo sucedido en cuenta personal de Instagram, y este caso se viralizó, y Mateo contó a presentes, a esta agencia, que desde las redes sociales del boliche Porto Club me dijeron que no haga quilombo, que no me iba a convenir. Encima, amenazándolo, como capaz si fuera el único boliche que fuera. Franco Bonino milita en Putos Peronistas y colabora en Centro Trans Córdoba, y es uno de los activistas que se puso en contacto con Mateo y lo está acompañando en esta situación. La denuncia ya fue realizada en la unidad judicial número 5, con la carátula de lesiones leves, y que Bonino asuma que también se realizó una denuncia ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba, el subdirector de Derechos Humanos de la Minoría y Lucha contra la Discriminación. Alejandro Escudero Salama se comprometió a acompañar este caso. El tema acá es que sigue esta discriminación. Es como si estuviéramos, no sé, robando, matando, agrediendo a alguien, y sin embargo estamos con las personas que queremos, con la persona que queremos compartir un lindo momento, y que personas nos saquen, o que, como a este chico le pasó, sin comerla ni beberla, por defender a una pareja que resulta ser sus amigos, vienen y lo sacan también. Es increíble. A ver, no puede ser ni gay, nada de eso, y tampoco podés defender a alguien que vos pensás que tiene su derecho de libertad de elección. Es cada vez más triste esto. Sí, no solamente que sucede, sino que se multiplican los casos y sucede cada vez más. Eso es lo grave, digamos, lo preocupante. Y bueno, ya lo habíamos mencionado en otros programas, y esto tiene que ver con el contexto político en el que estamos, que habilita a que se den este tipo de cosas. Totalmente, totalmente. Esta guerra que nunca más va a terminar, desde esto, los católicos, nosotras, por otro lado, la iglesia, el Estado, va a ser una lucha continua. Día a día, la verdad. Bueno, ahí siguen más las noticias. No sé si queremos ir a un bloque. Estaría bueno para descomprimir esta tensión de estas tristes noticias. Mati, ¿nos sorprendés con otro tema lindo? Chicle, también galleta. Prendió su motoneta y te marchaste con el mono de China, el overol y la chaqueta. La la la la la. Con el mono de la moto era nueve que tenía, le ponía serenata. Del cine, el overol y la chaqueta. La la la la la. La la la la la. La la la la la la la la. Por eso tú eres carulla, retechera, abeja, belgaja, culera, guaricha, carosa, morronga, parisea, corsovia, baragunata. Escuchar a mí, baragunata, baragunata nam. Con el mono de la moto era nueve que tenía y le ponía serenata. Sí, señora. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Señoras y señores, para mayores de 18 años, flamenco travesti. Flamenco travesti. Bueno, volvemos nuevamente a un bloque de Ojo de Loca. Estamos así, yo por lo menos me siento así como medio, o será que estoy cansado. Voy a contar un poco lo que hice, voy a empezar a ventilar. Dale. Hoy fui a una jornada que se hizo en el Hospital de La Punta, una jornada de salud en adolescencias LGBTI. Vinieron disertantes de Buenos Aires y estuvo bastante buena la jornada. Me dieron un librito, que estaba mostrando recién, y está muy bueno, yo lo estuve ahí hojeando un poco. Está muy bueno porque trata justamente esto de la salud en cuerpos disidentes. Adolescentes, que es difícil de tratar tal vez en hoy por hoy como están los pibes. Claro. Los pibes. El abordaje y los derechos que tienen las niñas y los adolescentes también. Con respecto a su orientación sexual, su identidad de género y a su acceso a la salud. Es muy importante. ¿Pero qué trataba básicamente? ¿Cómo trataba con adolescentes? ¿El rol del adolescente en una institución? ¿Qué? Básicamente es el trato desde los profesionales de la salud hacia adolescentes disidentes. Por ejemplo, no sé si vos sos médica y llega una paciente o un paciente trans, ¿cómo tiene que ser la consulta? ¿Qué cosas no se tienen que hacer para hacer sentir incómoda a la persona? Estuvo bastante buena la jornada. Está full el Alberto, con esto, con esta capacitación, con lo de ESI, ahora que, ¿o no? ¿Qué dice? Nada. Bueno. ¿Perdón? Que la gente no sabe. ¿Desde cuándo somos una radio del Alberto? No, digo que este está al... Dice mi mamá, como dice el meme, dice mi mamá que dejé de hablar del Alberto. No, pero digo, está full dando capacitaciones. Sí, estuvo buena Estuvo buena. No, yo tampoco, creo que fue la primera vez que se hizo y... Muy bueno los disertantes, lo que dijeron, estuvo muy bueno. Bien. Así que nada, quería contar un poco... Para liberar un poco eso. Sí, pasa que tenía la cabeza media volada entre el WhatsApp con el tema de la red y todo eso. Todo el tiempo el activismo. Basta, por favor, dice. Y bueno, también aprovechar... ya que se vienen noticias un poquito densas, contar que el día sábado o viernes, lo de Susy Show. El viernes 21 horas. Viernes Santo, dice Mati. Susy Show se va a estar presentando en Casa Azul, que es el Chacabuco 339. Así que quienes quieran participar, están todos invitados. No se lo pierdan porque no... Había con anticipadas. Sí, sale 100 pesos con anticipadas o 150 en entrada. Bueno, yo ya tengo mi anticipada. La tengo que ir a buscar mañana. Yo entro gratis. No posta. Bien, bueno. Porque viste... Esto es así. Ser la fama te llega a eso. Entra gratis. No, posta. No se lo pierdan porque es un artista traba trans que está muy bueno todo lo que hace. Y no es común, digamos, que ella visite San Luis. Y que esté acá y en Casa Azul encima, claro. Así que quienes quieran pueden fijarse por internet, hay un montón de notas, entrevistas, material de lo que ella hace y pueden chusmear un poquito. A chusmear, re de vieja. Mal. Pueden fijarse un poco el cómo, de qué se tratan sus shows. Y bueno, si les gusta, pueden comprar ahí la anticipada. Después vamos a estar pasando el número o donde lo pueden conseguir. Bien. Bueno, y ahora volvemos acá. A la mala noticia, a la realidad. A la realidad. Triste realidad. Exacto. Bueno, estuvimos pasando por Buenos Aires, por Córdoba, y ahora nos vamos a los pagos de nuestra compañera Majo. Majis. En Salta, otro caso de... Ay, me comí. Trans-odio. Exacto, sí. Y mal. Bueno, es nuevamente una chica trans que fue agredida brutalmente a la salida de un boliche en la cual ella frecuentaba bastante seguido. La chica está gravemente herida, actualmente se encuentra hasta el momento de la entrevista acá nuevamente en la agencia Presentes. Se encuentra en terapia intensiva. Acá los testimonios son de su hermana, de su familia, que cuenta. Bueno, la chica se llama Mirna Antonella Di Marzo, una mujer de 30 años, y está grave en su estado de salud, en terapia intensiva en el hospital público de Joaquín Castellanos, de la ciudad General Güemes, que queda a 50 kilómetros de la ciudad de Salta. Ella se encuentra en ese estado desde la madrugada del domingo 21 de octubre, cuando fue atacada por un hombre a la salida del boliche El Caribe. Desde entonces no ha recuperado el conocimiento y sus familiares desesperan, porque ya sufrió dos paros cardiorrespiratorios e informó hoy una de sus hermanas. Norma Di Marzo. Norma Di Marzo, exacto. Por los relatos de conocidos, los familiares saben que Marina salió del boliche a eso de las 5 de la mañana. Se cree que iba en busca de su motocicleta cuando fue atacada. La encontraron entre las 6 y las 7 de la mañana en la misma cuadra del boliche, desmayada, con golpes en la cabeza, sin su ropa interior. No es la primera vez que Mirna es agredida por violencia por prejuicios hacia su identidad de género. El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que el agresor ya fue identificado y detenido, pero, casualidad, no dan el nombre. ¿Vos podés creer que siempre dan el nombre a la víctima y no al agresor? Bueno, esto tuvo la audiencia formal de imputación por la Fiscalía Penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de la Ciudad de Salta, a cargo del fiscal Rodrigo González Miralpeix. Sin embargo, no se dio a conocer la identidad del acusado, algo que criticó la activista Pía Ceballos, una de las directoras del Observatorio de Violencia contra la Mujer de la provincia de Salta y miembro de Mujeres Trans de Argentina, ATA. Inmediatamente se identifica a la piba y no al agresor. Ponen detalles de la víctima, las cuestiones de la intimidad de la víctima, pero del agresor no sabemos nada, lamentó Pía Ceballos. También consideró que el hecho debería ser caratulado como una tentativa de travesticidio y de transfemicidio. Ella está mal, no despierta, tiene coágulos en la cabeza, tiene fisuras, así que está mal, relató su hermana Norma. Todavía no quedó claro si Antonella sufrió también una agresión sexual, aunque enfatizó que no se encontró su ropa interior. Piden testigos que se acerquen a declarar. Anto, como la llaman sus seres queridos, vive con su madre. Era habitué del boliche Caribe, iba siempre con amigas. Hasta ahora la hipótesis es que quedó sola cuando se iba a buscar la moto. Tenía la llave en una de sus manos cuando fue encontrada inconsciente por vecinas que alcanzaron ver al agresor, según el relato que logró confirmar la familia. En declaraciones a medios locales, Norma pidió que les testigues, que se acerquen a declarar, si hoy me tocó a mí, si hoy me tocó a mí, mañana le puede tocar a cualquiera de su familia, dijo. Y recordó que la vida de su hermana está en juego. De hecho, Mirna cuenta a la hermana que había retomado sus estudios secundarios y que no trabajaba porque, bueno, por chica trans era, le es difícil conseguir laburo, que volvemos otra vez a este, sí, a este cupo laboral trans que lo necesitamos ya. Y la realidad de la exclusión de las chicas trans desde todas las instituciones, desde la familia, el sistema de educación, el sistema de salud, el trabajo que se le niega. Sí, sí, sí. Violencia estructural contra trans y travestis. Lo que sucedió con Antonella es terrible y viene de la mano de este proceso que estamos viviendo hoy. Un proceso de violencia que el gobierno abona. Hay grupos que están militando para generar esa violencia. Son los grupos antiderechos, sostuvo Pía Ceballos, quien está en contacto con la familia de la víctima. Pía Ceballos recordó que la figura del travesticidio social refiere precisamente a un marco de derechos. ¿Dónde estuvieron todo el resto de las situaciones de las instituciones estatales para garantizarle a esta persona una vida digna? Es decir, garantizarle inclusión. Se pregunta la activista. Para ella, la falta de legislación y de campañas que informen sobre la discriminación por orientación sexual o identidad de género propicia las reacciones violentas. A eso le sumó la presencia de los grupos antiderechos que están liderados por la Iglesia Católica y por las iglesias evangélicas, que avanzan en un discurso fuertemente diciendo que es ideología de género o diciendo que van en contra de la ESI, Educación Sexual Integral, o que van en contra de la identidad de género. En realidad, advirtió, van en contra de los derechos humanos y lo que generan socialmente es abonar a que se presenten mayores violencias en nuestra comunidad. Tras señalar agresiones en distintos puntos del país y las que se viven a diario en la provincia de Salta, Ceballos afirma que hoy esta violencia se agudizó mucho más y que lo podemos ver claramente, sentir, porque aparece nuevamente sin ningún tipo de careta. Es permisible en un gobierno que permite esto. Y agregó, tenemos que estar hiper atentas y cuidándonos entre nosotras, porque lo avalan ellos, lo legitimitan... Perdón, legitiman los legisladores que son antiderechos, que son pro vida. Lo peor es que en la búsqueda del retroceso, las primeras en morirse somos nosotras, las trabas. Esto fue lo que contó Ceballos, que es esta activista trans, a Agencia Presente sobre lo que sucedió en Salta y en lo que sucede siempre, cotidianamente, y que bueno, estos son los casos que se llegan a conocer, pero hay un montón de otros casos que no conocemos y que pasan todos los días, y justamente lo que habíamos mencionado, de que estamos en un contexto político de un gobierno que avala este tipo de violencia y erradicar, eso es lo que no quieren, como si no existiéramos. Y qué loco, bueno, va, qué loco. Qué irónico, o sea, justamente aparece, se menciona esto de los grupos antiderechos y que están metidos en todo esto, digamos. No quieren que se aplique la ESI, justamente uno de los de los fundamentos, digamos, o de los objetivos en la aplicación de la ESI es disminuir con los casos de odio. O sea, a los jóvenes que participan del sistema de educación, que sepan que existen otras diversidades, otros cuerpos disidentes, otras identidades de género, y justamente disminuir estos casos de odio. De hecho, acá estoy leyendo, tengo una que no es amiga, no sé por qué la tengo en el Facebook, compañera de la secundaria, que nos hemos peleado, hemos intercambiado algunas palabritas. Y ella ha publicado que hay una la primera manifestación nacional con mis hijos no te metas. No, no a cierto. La ideología de género en los programas educativos, sí a la educación para el amor a Dios y al prójimo. El 28 de octubre, ahorita. Bueno, y nombra las provincias, Buenos Aires, Neuquén, Mendoza. En Mendoza, por ejemplo, es en el Gaucho, que es el Parque General San Martín. Acá no muestran, che, San Luis, no. Bueno, San Luis no. Yo creo que sí. No está San Luis. Creo que también acá hay varias provincias. El tema está en que, bueno, esta misma chica que acabo de ver esta publicación, había publicado también otra, como en un lugar habían hecho como una demostración de Adán y Eva, y salían dos personas desnudas ante niños, niñas. Y ella decía, si se aprueba la ley esta de educación sexual integral, esto es lo que nuestros hijos van a ver. Y salía esto, la demostración teatral de Adán y Eva en desnudo abrazándose, mostrando, no creo que hayan estado mostrando las partes íntimas, pero bueno, la fotografía mostraba de que sí, y ella no le faltó palabras para decirle no a esta ley de implementación de la educación sexual. La verdad que buscan ciertas palabras o ciertas fotos que hacen que se distorsione todo tipo de información. Para esto, para echar en culpa, no a la educación, no a la ideología de género. Y encima, bueno, siempre nos reímos de eso, de que mencionan ideología de género como si, no sé, existiera una teoría y mencionan esta palabra ideología, o sea, no es ideología de género. Tal es cual. Como re gracioso en ese sentido. Bueno, pero ellos les pusieron así y ahora va a estar el primer encuentro nacional, Eric. Toma mate. Bueno, la verdad que no hay buenas noticias todavía en la radio, Eric. Y vamos a seguir así porque el próximo bloque también tenemos otras noticias que lamentablemente como colectivo LGBT nos siguen golpeando. Dejamos las buenas noticias para el final del programa. Que hoy hay una, pero bueno, ya... No, tenemos dos. Ah, es verdad. Bueno, ahora vamos a ir a un corte y ahora después volvemos del corte con más noticias. Ojo de loca. Señoras y señores, pa' mayores de 18 años, flamenco travesti. Los perros comen las sobras, las personas confío, y tú vas a comerme lo que tengo aquí escondido, lo que tengo aquí escondido, que es un bosque muy frondoso, los pelos de mi sumino. Putón, putón, putón, putón, verbenero, putón, putón, putón, verbenero, putón, putón, putón, verbenero. Bueno, ahí estábamos escuchando un tema que... Putón, putón, los no, pelos el anterior, chino. El que solemos pasar en las vergüenzas públicas. Uh-huh. Vuela, vuela, un clásico. Vuela, vuela. Que lo pasamos en las fiestas que usamos para recaudar dinero para la marcha. Que de hecho aprovecho... Nos faltó 500 pesos. ¿Alguien quiere colaborar? Colabore. De hecho aprovecho para invitarles. La marcha va a ser el 16 de noviembre. A las 17:30 aproximadamente. Como todos los años, nos concentramos en la Plaza Independencia, así que este año va a ser lo mismo también. Y bueno, quienes quieran participar de la marcha pueden ir ese día, viernes 16 de noviembre a las 17:30 horas. En Plaza Independencia. Bueno, próxima nota que se viene: ¿cómo nacen y se financian los grupos antiderechos en la región? Claro, recién mencionábamos el testimonio de Pía Ceballos, que ella mencionaba los grupos antiderechos, que cada vez como que tienen como más presencia. Y bueno, encontramos justo una... Auge porque saben que se va a caer, porque sabe que no pueden contra los sentimientos de las personas, no pueden ir y decir vos sí, vos no, vos podés, vos te saco de acá porque... ¿Por qué? Basta, Eri. Va. Bueno, y encontramos esta nota que habla justamente de cómo se financian estos grupos, cómo nacen y cómo se están multiplicando en lo que es la región, el Cono Sur. Menciona algunos países en donde se está llevando a cabo un estudio, justamente para saber de dónde se financian estos grupos. Y este estudio se lleva a cabo en los países de Sudamérica, Argentina, Uruguay, Brasil y demás. Empezamos con fracturas y reacciones. Una parte de la nota esta, en donde se menciona, dice: la investigación se llevará a cabo en América Latina, busca determinar cómo ganan influencia los grupos antiderechos, quiénes son sus voceros, cómo se expresan, qué estrategias comunicacionales utilizan y quiénes los apoyan económicamente, porque empiezan a ser un actor reactivo. En realidad es un viejo actor que reacciona porque con toda la agenda de derechos, y en particular la agenda de derechos sexuales y reproductivos, se fractura su sistema valorativo, moral y contrato social, y de contrato social. Y está reaccionando con virulencia, que además es preocupante. Añadió también a la nota que la región que en la región hay indicios de vínculos de estos grupos con empresarios ultraconservadores o neoliberales y con partidos de ultraderecha, que además se meten en las instituciones del Estado y empiezan a actuar desde ahí, en particular en los departamentos y en los ministerios de Educación y Salud. En Uruguay los conocemos poco, más allá de la bancada evangelista. No tenemos mucha noción de cómo se mueven en los gobiernos departamentales y de quiénes son los empresarios que los sustentan, señaló Abrancinska. Un nombre raro. Sí, es un apellido bastante complicado. O sea, vamos viendo que tenemos las fuerzas empresariales de gran poder, neoliberales, más estos grupos religiosos. Claro. Entran ahí. Acá entramos ahora al otro párrafo: católicos y evangélicos fanáticos. Explicó que estos grupos tienen dos formas de intervención desde lo religioso. Por un lado, por intermedio de la institucionalidad de la Iglesia Católica, que siempre funciona en las altas esferas, porque por la historia de colonialismo, esta está muy adherida siempre al poder. y por otro lado los grupos evangélicos que actúan sobre la población más pobre y menos educada. Aclaró que no son todos los evangélicos, sino que una ala particularmente fanática, que además no tiene ningún problema en mentir, en hacer afirmaciones sin sustento alguno y que hace un discurso pseudocientífico que oculta creencias religiosas. Afirmó que el gran problema en estos grupos es la exaltación al odio que promueven. Demonizan al que piensa distinto, le asignan intenciones que no tienen nada que ver con la realidad. Los convencen de que no son más o menos la personificación del diablo, que viene a alterar la familia y a hacer que todos sean homosexuales y trans. Uno piensa, ¡ay, qué ridículo! ¿Quién lo puede creer? Pero tenés el 46% que vota a Jair Bolsonaro en Brasil. No los menospreciemos, alertó la activista. Me huele ahí cuando se menciona este discurso pseudocientífico que oculta creencias religiosas. Me huele a Albino que se presentó cuando fue el debate por el aborto, por la interrupción voluntaria del embarazo, y que dijo de que el SIDA, el virus del SIDA, atravesaba hasta la porcelana. Aparte de acá cuando hablan del diablo, o sea... El otro día leía un parrafito así de un meme, algo así, del diablo mirándose como diciendo, si sos gay te vas a ir al infierno, y el diablo mira como diciendo, ¿y yo qué tengo que ver en recibir a este si era por un pecado, no por sentimiento? Y recalcar esto que los evangelistas tienen así como mucha fuerza en lo que es Brasil, que justamente son quienes están votando ahora a toda la favela, como ahí dice Bolsonaro. Los evangelistas van a la parte pobre, a la parte no educada. Bien, escuchémonos por ahí. Bueno, añadió que la idea es generar una narrativa que visibilice que estos movimientos se generan como una reacción que pone en riesgo los avances en materia de derecho y que además tienen manifestación electoral e institucional. También se busca contar con información para enmarcar las estrategias de las organizaciones sociales progresistas, porque hay una situación complicada en la región, y cuando pendula hacia el lado de los derechismos fanáticos hay muchas cosas en juego, mucho en riesgo, y esto que hemos podido avanzar se te cae rápidamente si no hay una defensa ciudadana de lo avanzado, consideró Abrancinska. Me salió más bonito a mí. Ese señor con el nombre raro. Bueno, no era mucho de novedoso esto de la parte religiosa y de la parte empresarial, que son los que ponen ahí y atraen a la gente. Por un lado la parte económica, aquellos empresarios de gran poder, neoliberales, y por otro lado la parte de religión, que agarra aquellas sociedades más vulnerables en pobreza, en educación. Qué loco, porque estos grupos de antiderechos afirman que quienes nos sustentan económicamente a nosotros son justamente estas agrupaciones que quieren implementar el nuevo orden mundial para que venga el anticristo. cuando resulta que quienes son financiados económicamente son ellos, no nosotros. Nosotres. Todo el movimiento y la lucha que se hace a pulmón de los compañeros que salen a las calles a reclamar y a exigir sus derechos. Ojalá tuviésemos apoyo económico, podríamos hacer un montón de cosas. Tal cual. Bueno, eso ha sido por hoy, amigos. Terminaba así. Bien. Vamos con otra, un notición también. No, esto no es tanto noticia porque ya se nos ve venir el de Trump. Me salió como una botella. ¿Algo más por acotar la noticia anterior? No, la verdad es que no me sorprende para nada. Está bueno igual, de todos modos, que se haga este estudio y se sepa quiénes son, quiénes financian, quiénes son esos infiltrados en los ministerios del Estado, y porque es peligroso, digamos, tener de repente infiltrados que estén empujando, digamos, para para que no salgan nuestros derechos, para que no se cumplan nuestros derechos, es bastante peligroso. Y sí, tal cual. Bueno, la otra noticia dice: el gobierno de Trump busca erradicar la identidad de género. Ya, volvemos otra vez a lo mismo. Avanzamos con uno y nos atrasamos con el otro. Eso está pasando en los países. En el mundo. Esto es la vida misma, amigues. Bueno, el gobierno estadounidense está considerando definir al género como una condición biológica inmutable y determinada por la genitalidad de nacimiento. Ya está. Punto. Es el movimiento más drástico contra este colectivo desde la asunción de Donald Trump a la presidencia, quien desde los inicios de su mandato se ha manifestado en contra de los derechos y protecciones de las personas trans regidas por leyes civiles federales. Durante los gobiernos de Barack Obama, el concepto de género en los programas federales de educación y de salud pública acompañaron las reivindicaciones de los derechos del colectivo LGBT, y el género se consideró una cuestión de libertad personal y no atada al sexo asignado, hoy estoy como retrabado, sexo asignado al nacer. Pero la resistencia conservadora, especialmente la cristiana evangelista, fue muy grande. Ahora el Departamento de Salud y Servicios Humanos está impulsando una política para establecer una definición legal de sexo amparada en Title 9, la ley federal que prohíbe la discriminación de género en programas educativos que reciban financiamiento gubernamental, de acuerdo a un documento que obtuvo de New York Times. El departamento argumentó en ese documento que agencias clave del gobierno necesitaban adoptar una definición explícita y uniforme de género determinado por una base biológica clara, anclada en la ciencia, objetiva y administrable. La definición propuesta por la agencia definiría al sexo como hombre o mujer, incambiable y determinado por los genitales de la persona al nacer. Cualquier duda sobre el sexo de una persona se clarificará usando un test genético. Ya está, y lo que vos querés y lo que vos sentís, nada, que se lo lleve el viento. Dice: la avanzada más significativa contra la población trans. La nueva definición va a erradicar el reconocimiento federal a unos 1,4 millones de estadounidenses transgéneros y no binarios. Con esto, aquello que la comunidad médica entienda sobre sus pacientes o lo que las personas entiendan sobre sí mismas es irrelevante, porque el gobierno está en desacuerdo. Esto es lo que decías vos de lo que siente la persona, claro, de cómo se identifica, de cómo se autopercibe, de la creación, la construcción de su identidad. ¿Naciste con chocha? Sos nena. ¿Naciste con pito? Sos nene. Ya está. Dice: quien dirigió el Departamento de Educación para los Derechos Civiles del gobierno de Obama y ayudó a escribir la guía trans que está siendo deshecha. De llevarse a cabo esto, esta sería la avanzada más significativa contra la población trans para excluirla de los derechos civiles aprobados durante la administración de Obama. El gobierno de Trump quiso prohibir el servicio militar a las personas trans y puso en peligro programas que protegen a estas personas en el sistema de salud. Además, se retiraron fondos de políticas públicas que reconocían la identidad de género en escuelas, prisiones y refugios para personas sin hogar. Incluso se intentó sacar la opción sobre género autopercibido en el censo a realizarse en el 2020. Esto, aparte de que este Trump tiene algo personal con personas disidentes, es evidentemente que tiene esta parte en contra de un gobierno a otro. Lo que hizo uno, este lo quiere opacar para... No. es una pelea política que no acaba más también. Sí, pero igual más allá de eso, yo creo que este mismo se vuelve a aparecer este pensamiento conservador, ultraderechista, que quiere eliminar a las cuerpas disidentes. Totalmente. Funcional al a la heteronorma y al patriarcado. No nos borrarán. A partir de esta noticia, la comunidad LGBT se movió rápidamente y con fuerza el domingo. En pocas horas, el hashtag No nos borrarán dominó las redes y hubo una movilización en Nueva York y otra habrá en Washington. Cero inglés yo, ¿eh? Me salió re pobleche. Washington. En Washington. La respuesta es masiva porque ese ataque está básicamente intentando borrar a la comunidad trans de la faz de este país, dijo Sarah Kate Ellis, presidente de GLAAD, una organización que lucha por los derechos de las personas LGBT. Como ahí dice el hashtag, no nos borrarán. En cada partecita de cualquier parte del mundo siempre hay alguien, siempre va a haber alguien que estamos ahí para pelear por nuestra compañera y nuestro compañero que siente y piensa diferente. Eso es lo más lindo que puedo rescatar de cada nota mala que hemos leído, que en cada lugarcito hay una representante, una activista de, y eso suma, porque sí, nos está, hace está dar buenísimo cuenta que no estamos solas. Sí, está buenísimo que se hayan movilizado de forma rápida y le mandamos mucha fuerza a los compañeros de Estados Unidos que ahora van a tener una lucha por delante para que no se elimine lo que es la identidad de género bajo este gobierno nefasto. Mira, entre Trump, Bolsonaro y Macri, yo, mira, les tomaría estas naves que están yendo al espacio y los metería ahí, chau. Hasta ahí, que vayan a conocer la luna. Mandamos fuego de Marte ahora cuando fuego termine Marte, el programa. A los tres. Mira, si funcionó para la aprobación de la ley de identidad de género ahí en Uruguay, ¿por qué no puede funcionar con estos personajes? Ah, que se quemen. Ah. Lo largamos al universo. Bueno, Mati, nos vamos a una linda música. Ella decía linda porque la traía ella, ¿viste? Nada más. El tema de recién estuvo genial. Bah, a mí me gusta. Vuela, vuela, me parece como lo más. Se viene de más, fiestas. Se viene más después, entonces. Al recibir la caricia, un fuego estelar perdido tiempo atrás, permanece suspendido frente a tu nariz. Las cortinas y las elegidas para el diálogo fueron ultrajadas por tu condición. Es hora de aceptar que te falta valor para sostener lo que sentí sin hacerme daño. Es esta tu necesidad por tenerlo todo. Ahora que me perdiste, ¿cómo conseguirás oxígeno? Bueno, mientras esperamos a Cintia que para movilizarnos un poco y cambiar, cortar con toda esta seriedad de las notas, esto de las noticias, de las malas noticias, vamos a tener el sector, ¿cómo era? Tips torta. En breve, vamos a tenerlo. Ahora no. En breve, estuvimos un poco ahí dando vueltas. Desde allá nos dicen que sí. Desde allá nos dicen que sí, pero desde acá decimos que no. En el próximo bloque, porque viene con un temazo que va a ser el tema de apertura, que estuvimos buscándolo horas. Con música, con todo. Ese genial tema, es más, hay que prestarle atención. Así que DJ, músico, operación, a guardarlo. Así que en el próximo bloque viene el Tips Torta y vamos a leer un pequeño fragmento hermoso de Proyecto Tijera, que lo seguimos ahí en Instagram. Y está buenísima la cuenta porque sí, tiene así como imágenes lesboeróticas que están acompañadas de textos, también relatos eróticos. Y está bueno porque no se visibiliza mucho esta demostración sexoafectiva entre chicas, tal cual. Por eso está bueno que haya un tips torta, un segmento tips torta. Vamos a destacar, hay una fotografía que muestra dos siluetas de mujeres estando en una cama y menstruadas las dos. Es como una imagen así re fuerte, pero bueno, ya vamos a hablar en algún otro capítulo de Tips Torta, pero es muy placentero tener relaciones estando con la regla. Ay, bueno, yo no... Te lo cuento, no se los cuento ustedes. Se los cuento, es como que, como sabes que no podés bien libremente, es como que bueno, esto hablo por experiencia propia también, esas ganas que me generan, pero creo que no soy la única y que es ahí donde la mujer más siente. Obviamente siempre están esos tabúes de que hay el asquito, hay el olor, yo o hay si mancho. Yo me imagino algo, no sé, así onda Carrie, la película Carrie llena así de sangre. Con todo. Sí, puede ser. Pero bueno, esos temas están re buenos hablarlos porque son, siguen siendo un tabú y es lo más lindo. Y más cuando encontraste y tenés a una compañera que se cuidan las dos, que hay confianza y que estas cosas lo pueden hablar y hacerlas, es mucho más lindo. Bueno, se vienen, aparte de estos tips tortas lindos, se vienen lindas noticias. Llegó, la Corazón Lunar acá. Bueno, contarle a la gente que nos está escuchando que programas anteriores habíamos tratado sobre, primero, la presentación del proyecto para la ley integral trans en Uruguay, después con la media sanción, y ahora, finalmente, con la aprobación. Así que podemos decir que los poderes de Justicia Sailor. Podemos decir que los poderes de Justicia Sailor funcionan. La Curación Lunar que mandamos para les diputades y les senadores de Uruguay llegó. Así que tenemos nueva ley. Tenemos la ley integral para personas trans en Uruguay aprobada. Vámonos todas a Uruguay entonces. Bien, también por la nota en presentes, habla acá que la Cámara de Diputados aprobó la ley integral de personas trans después de una sesión extraordinaria y maratónica que había empezado a las 15 horas del jueves 18 de octubre y duró más de 10 horas. Fue por 62 votos a favor en un total de 88. Genial. La aprobación se consiguió con todos los votos del bloque del Frente Amplio, del Partido Independiente y de la Unidad Popular, del Partido Nacional. Fue votada en general por Alejo Umpierrez, Elizabeth Arrieta y Gloria Rodríguez, y Diana Martínez apoyó el proyecto desde el Partido Colorado. Ambos partidos habían rechazado el texto en el Senado, donde el proyecto logró media sanción el 16 de octubre. En la sesión de diputados, solo el Frente Amplio apoyó todos los artículos. La ley debía aprobarse antes del 27 de este mes, ya que a partir de ese día solo restará un año antes de las próximas elecciones. ¿Qué cambia con esta ley? Uruguay tiene ley de identidad de género desde el 2009, pero esta se limitaba exclusivamente al cambio del nombre en el documento de identidad. Hasta ahora no había una ley que contemplara el derecho a la salud, a la vivienda y al trabajo de las personas trans. Por eso se redactó este proyecto de ley integral trans que incluye estos derechos, así como una reparación histórica para las sobrevivientes. Después de estar cajoneada, finalmente ingresó en el Senado el 13 de agosto entre la controversia por el artículo 17 que contemplaba a las niñas y adolescentes y su acceso a hormonizaciones y cirugías. Bien, esta ley aprobada va a contemplar el concepto de identidad de género como categoría en sistemas nacionales de estadísticas. Es decir, que reconoce la identidad y singularidad del colectivo al incluirlo en censos, encuestas e informes. El cambio de nombre y sexo asignado al nacer deja de ser trámite judicial y se convierte en un trámite administrativo ante la Dirección General del Registro de Estado Civil. Y garantiza el acceso de las personas trans al sistema educativo, acompañado con apoyos en todas las áreas e implementando cupos. El 2% debe ser para personas trans y becas, el 8% para fondos posgrado del Ministerio de Educación para las personas trans. Y otorga el 1% de cupo laboral para personas trans en convocatorias de empleo público. Los puestos de trabajo deberán ocuparse por sorteo de estos cupos con quienes cumplan los requisitos. Y destinar el 1% de estas vacantes de programas de capacitación del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional para Personas Trans. diseñar políticas culturales de inclusión, sumando perspectivas de identidad de géneros en becas, fondos, incentivos a nivel público, pero también privado. Incluir personas trans en políticas de acceso a las viviendas. Garantizan el derecho de servicios de salud sin discriminación y patologización por identidad de género. No se puede aplicar a personas trans derecho de admisión. Las personas mayores de 18 años tendrán acceso a servicios de salud para acompañar la transición con adecuaciones de su identidad de género como operaciones y hormonizaciones, con el consentimiento de la persona, sin tener que pasar por trámites judiciales ni nada de eso. Las personas menores de 18 años piden acceder a las prestaciones y hormonización y para cirugías deberán tener aprobación de los progenitores. Bien. Y las personas trans nacidas entre el 31 de diciembre de 1975 que hayan sido víctimas de violencia institucional o privadas de libertad por su identidad de género tendrán derecho a una reparación en casos de daño psicológico, moral o físico, y también si existieron prácticas discriminatorias del Estado que limitaron derechos. Buenísimo. Excelente, la verdad. Este último me encantó. Que si bien los otros anteriores, acerca del acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, este último tips no lo habías leído en otro lado y bien, me encantó. Bueno, por último, según un censo nacional de personas trans realizado por el Ministerio de Desarrollo Social y la Universidad de la República, son alrededor de 853 personas trans en Uruguay y el 90% son mujeres trans, mientras que el 10% son varones trans. La inmensa mayoría de personas trans son adultas, 34,7% tienen entre 18 y 29 años. El 26,6% tiene entre 30 y 40 años, el 19,9% tiene entre 40 y 50 y solo un 17,6% llega a vivir más de 50 años. Solamente el 10% tienen menos de 18 años. Bien. Así que bueno, felicitaciones a los compañeros de Uruguay. Buenísimo que haya salido esta nueva ley. A imitar. Que hayan conquistado estos derechos es un gran avance. Mientras retrocedemos en algunos otros países, avanzamos en Uruguay. Exacto. Buenísimo eso. Y eso es bueno. Después tenemos otra buena noticia, que se trata de una compañera trans a quien le han entregado la... ¿Cómo se dice? ¿La patria? ¿Potestad? Dice la nota de Agencia Presente, dice: mamá trans, lo voy a criar con la libertad que a mí se me negó. Y bueno, cuenta que Nicole Vázquez es una mujer trans uruguaya radicada en Buenos Aires. ¿De dónde tiene que ser? De Uruguay. ¿Dónde vive? En Buenos Aires. Esta semana su nombre estuvo en varios medios rioplatenses porque fue la primera trans a quien la justicia de Paysandú, departamento de Uruguay, le concedió la tenencia, esa era la palabra que no me salía, tenencia, la de un niño, su sobrino de 4 años. El proceso empezó en 2014 cuando él era un bebé y la llamaron para decirle de que no había quien se hiciera cargo. Sabía que no iba a ser fácil, pero no lo dudó. En el Día de la Madre en Argentina, Nicole repasa cómo fue este proceso. Se contactaron cuando él tenía 8 meses de edad, desde el Instituto de Menores de Uruguay. Yo en ese momento no lo dudé, lo consulté con mi pareja, porque es mi compañero de ruta, pero yo estaba dispuesta. Y empezamos el trámite. No había quien se hiciera cargo de él, fue en 2014. Siempre quise ser madre trans, pero lo veía como un sueño o una fantasía, porque es muy difícil que accedamos a la justicia, porque estamos muy estigmatizadas. Nos tratan de delincuentes, narcotraficantes, drogadictas. Si nos dedicamos a la prostitución, es porque el Estado no nos garantiza el derecho al trabajo. No nos contratan, nos cansamos de buscar trabajo y de ser juzgadas. Y muchas veces es el único recurso que nos queda para sobrevivir. falta mucho, siempre tenemos que depender de otro, porque no tenemos independencia económica. En mi caso, mi vida cambió gracias al bachillerato popular Transmochacelis. Ah, aprovechamos para mandarle un saludo a, que no creo que nos esté escuchando, pero igual de todos modos le mandamos el saludo a Kimei, que participa en el bachillerato popular. Kimei es una docente trans, así que besitos para ella. Empecé a estudiar, volviendo a lo que comentaba esta mujer trans, empecé a estudiar y a apropiarme del conocimiento. Me dio herramientas, muchas, para poder defenderme. Me dio poder, porque la educación es poder. Totalmente. Mi vínculo fue creciendo a medida que fue pasando el tiempo. Nadie nace siendo madre. Ser madre no se trata solo de parir. Yo no creo en eso del instinto. La maternidad es una construcción. Tiene que ver con el vínculo y el nuestro es de total libertad. Somos seres individuales. Yo soy su madre, su tía, su compañera de lucha. Yo voy a caminar con él y lo que él decida, o ella, porque no lo voy a determinar, lo voy a apoyar, lo voy a criar con toda la libertad que a mí se me negó de niña. Le diré a todas las mujeres trans que quieren adoptar a pedir la tenencia de un sobrino, que lo intenten. No va a ser fácil, pero ojalá esto sirva para que todas podamos hacer valer nuestros derechos. Hay que estudiar porque eso nos da herramientas para poder decir que somos ciudadanas de primera, como cualquiera. Yo en el proceso me cansé, pero el amor vence, siempre gana el amor. En este proceso aprendí mucho sobre cómo funciona la justicia. Tener acceso a la justicia fue fundamental. Desde el primer día que yo cargué a ese bebé hermoso, todo cambió. Qué fuerte. Qué fuerte. El tema acá que no cuenta la historia de ese niño, ¿no? Porque quedó solo. Porque quedó solo, si fue que sus padres fallecieron o fue abandonado. Igual que, de todos modos, nos quedamos con el final. No importa, feliz. No importa qué le pasó al niño, su historia, pero... Está bueno lo que pasó ahora, digamos, de que su tía se haya quedado con la tenencia. Está buenísimo eso. Y que bueno, como cuenta ella en su relato, es un sueño que tenía como mujer trans, que de por sí es como muy difícil llegar a ser mamá trans, pero en su caso lo pudo lograr, así que genial. Estaba pensando, hay que proponerlo con Majo. ¿Maternidad? ¿Algún tema? ¿Maternidad? ¿Paternidad? ¿Algún tema de...? Saternidad. ¿Saternidad? Está bueno, ¿eh? Está bueno. Acá en San Luis yo me encontré con mucha gente que no. Lejos, lejos de tener un niño. No, yo no. Yo paso, dice ya. Pero si bueno, una ustedes, gente va cambiando y hay veces que una dijo que sí, otras veces dijo que no, o al que dijo que no al principio ahora termina diciendo que sí. Pero es un tema bastante delicado que también nos atraviesa a nosotras como comunidad. El primer tema es cómo concebirlo. En segundo lugar es con quién o de qué manera. La verdad que son temas bastante para hablar y en profundidad. Y con ejemplos de personas que lo han hecho. Que cuesta y una cosa es primero traerlo acá a la realidad y otra cosa después el cómo uno continúa, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿qué onda? Volvemos con los tips torta. Vamos con la música elegida para el tips torta, Mati. ¿Lo tenés lista? ¿Preparado? Bien. Vamos con el tips torta. See? El clítoris a mí me hace feliz. El clítoris es así. El clítoris a mí me hace feliz. Uno, dos, tres, no tenéis ni idea, pequeños capullos, cuando penetráis a una doncella, de lo que hay dentro de ella. El orgasmo vaginal no existe. El clítoris es así. El clítoris a mí me hace feliz. Bueno, acá estamos con los tips torta y vamos a leer un pequeño fragmento de Proyecto Tijera. Un hormigueo me recorre por los dedos, una mirada achinada y un calor me envuelve para después abandonarme y dejarme desahuciada. Pensando en algo que no está, que no deja de pasar por mi cabeza una y otra vez. Y no es solo su nombre, ni el olor de su piel, que ahora conozco de cerca, ni su beso húmedo en medio de la música. Es ella, toda, completa, invadiendo mis pensamientos y robando la calma de que todo está cerca y todo está bien, y que todo lo que quiero que pase está pasando, cuando menos te das cuenta. Y que se lo deseas con mucha fuerza se cumple, por más ínfimo que sea. Siempre pensé que las casualidades no existían. Las casualidades estaban por todos lados en mi vida. Nunca voy a olvidar en el día en que la conocí, sin ella conocerme a mí. Mirarla de lejos y verla ahí, tan hermosa y tan lejana, pensando que alguna vez mi timidez iba a desaparecer para luego poder charlar con ella. Pero no, pasó. Pasó el tiempo, los días y mi timidez tan persistente seguía ahí. Entonces me resigné y la alejé de mis pensamientos. Intenté sacarla de mí como quien se saca una campera abrigada en medio de un día de invierno. Ponerla lejos, porque sabía que era imposible, la distancia que nos separaba, mis ganas de escribirle y no poder hacerlo. Yo alejando de mis pensamientos lo que deseo. Ella, en otro lado del paralelo. Pero como un imán, su nombre se acercaba de nuevo. Un cosquilleo en el estómago con un me gusta en Facebook. Un sueño, húmedo en medio de la soledad en mi casa mientras dormía. Un beso que existía en mi imaginación. ¿Por qué escribo? Porque es el único lugar en donde lo que deseo se hace realidad. Y siempre, en mis cuadernos abandonados, estaba ella. Hecha realidad, lejos, enloqueciendo, pensándola y no haciendo nada más que escribir. Pero hoy le escribo a alguien que ya no me parecía humana y que ahora lo es real. De carne y hueso, real, de pelos y piel, real, de boca y saliva, de voz y aliento. Besar cada palabra que decía. Ella no se daba cuenta mientras intentaba acordar la distancia que nos unía, derrumbar el muro que yo había creado y cerrar la noche con un beso que había imaginado no sé cuántas veces y que al final había pasado, dulce, suave, lento. Wow, qué bueno que está. Y va acompañado de una imagen bastante, bastante linda. Y bueno, como todo esta página en Proyecto Tijeras en Instagram, hay fotos de todo, fotos ilustradas, fotos de fotos reales, y en cada foto tiene una narración que bueno acabamos de leer. Y bueno, lindo, ¿no? Sí, está bueno, está muy bueno. Sí, tal cual. Bueno, y en estos tips torta, como dijimos anteriormente, vamos a hablar de tips, ya sea de cama, tips de relaciones, tips de cuestiones que nos afectan a las lesbianas, entre nosotras y también con la sociedad. Así que serán breves, pero bien concisos. El clítoris a mí me hace feliz. El clítoris es así. El clítoris a mí me hace feliz. Uno, dos, tres, no tenéis ni idea, pero pollos cuando penetráis a una doncella. De lo que hay dentro de ella, el orgasmo vaginal no existe. Clítoris, es así. Clítoris a mí me hace feliz. Clítoris, es así. Clítoris a mí me hace feliz. Clito, clito, clito, clito, clito, clitoris. Clito, clito, clito, clito, clito, clitoris. Clito, clito, clito, clito, clito, clitoris. Clito, clito, clito, clito, clito, clitoris. Bueno, estamos acá de nuevo en un nuevo segmento. Un nuevo segmento, no. Nuevamente en Justicia Sailor. Justicia Sailor. Nuestro hay varias bloque. Bombas. Nos faltan bombas. Para yo les digo que son bombas. No sé por qué me quedé con las Justicia Sailor bombas. Hay varios poderes en realidad, pero ya quedó como fijo, Corazón Lunar y Fuego de Marte. Fuego de Marte. Fuego de Marte son para los personajes nefastos que nos llenan de odio. En este programa tenemos varios. Sí, y Curación Lunar es básicamente para los hechos, acontecimientos o personajes que hacen crecer nuestro amor como comunidad LGBT. Así que, bueno, los personajes nefastos del día de hoy. Tenemos a los dueños de la pizzería, sí. Y a los trabajadores de esa misma. Sí, a quienes atacaron a esta pareja de maricas. En Buenos Aires. Al chabón de Córdoba, que también sufrió... A los patovicas. A estos dos patovicas. Que lo atacaron a este chico. Bueno, a este personaje, que también está presente en la política, Trump, que quiere eliminar la identidad de género. Erradicar. En Salta, a este... No, que se dice que ha sido uno, vamos a ver si es uno o varios, de que golpearon a una chica trans. ¿Y a quién más nos toca? Bueno, los grupos de antiderechos. Exacto. Y volvemos otra vez para Brasil, le tiramos un poquito de... También, sí. Para el domingo. Ya no, a ver si funciona. Funciona en Uruguay, espero que funcione en Brasil también. Y no sé si me estoy olvidando de algún otro. No. Hasta ahora ellos son los malos. Ellos son los malos. Recargando las bombas. Y Fuego de Marte. Fuego de Marte. ¡Fuego sagrado de Marte! ¡Enciéndete! ¡Qué cortito fue! ¡Otra vez! ¡Qué! Es como que ese llegó más, me parece. Sí. Bueno, y la Curación Lunar, premio para primer lugar Uruguay. Uruguay sacó la nueva ley para la mamá trans. La mamá. Felicitaciones. Trans. Sí. ¿Para quién es más? Y para nosotras, que nos sigamos para curando. Para nosotras. Sí. Estoy pensando de todos los de las noticias que leímos también para la parejita que sufrió esos, los ataques para este chico en Córdoba, Curación Lunar, para la chica trans y nuevamente para Brasil, para las compañeras y compañeros que ahí hay que tirar fuerza para este fin de semana, para los compañeros de Estados Unidos también. Que están luchando también para que no se elimine la identidad de género. Y para ahora, este sábado a las 5 de la tarde, que se van a encontrar ahí en la pizzería de Calabrini, Ortiz y no sé qué calle. Y Güemes, que también, Curación Lunar para que se cuiden, porque que no los metan en preso. Y bueno, no tengan miedo, o sea, si quieren salir y mostrar su afecto para su compañere, no tengan miedo, y en caso de pasar por alguna situación de violencia, discriminación, siempre denunciar estos actos. Porque, bueno, como mencionábamos últimamente, como que se han multiplicado estos actos de violencia y también hay mucho miedo. Entonces por ahí prefieren callarse, pero es preferible denunciar para que no sigan pasando estas cosas. Como ahí dice en una de las notas ahí que hablábamos en esta parte de la nota de Trump, que nos quieren callar, nos quieren borrar, nos quieren invisibilizar, y todo lo que nosotras estamos luchando para eso. Queremos hacer todo eso. Ya al armario no volvemos más. Mucho tiempo estuvimos y ya es hora de salir a la luz. Ay, re poeta. Y como dicen los compañeros de Estados Unidos, de Estados Unidos, no nos borrarán. Y no, ahora no, sí, no nos corazón borrarán. Lunar para todos. Bueno, ahí estuvo la curación lunar. Ese me da como que están saliendo un demonio dentro es que, de nosotros. Sí, y es eso. Es la idea. Sí. Es la idea que nos saquen y nos curemos. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Ya estábamos. Bueno, es el último programa solas. Ya sí, espero que en el próximo ya estemos con Magis. Con Magis, que se viene con muchas novedades, seguro. Y bueno, otra voz hace la diferencia también, ¿no? Sí. Y nuevas ideas, van a venir nuevas ideas también. Así que un gustazo otra vez, Mati, La Bulla, las chicas. Las chicas. Ah. Mati. Nos vemos el próximo miércoles. Nos escuchamos, nos encontramos el próximo miércoles. Y nos imaginamos. Por Ojo de Loca. Radio La Bulla. Bueno, chau, chau. Chau. Por esperto, pode logo perceber que eu já não tô pra brincadeira. Eu vou botar é pra fuder. Quis bicha estranha, ensandecida, arrombada, pervertida. Elas tomba, fecha a causa. Elas é muita lacração. Mas tá que eu não tô te ouvindo, boy. Eu vou descer até o chão. O chão. O chão. O chão, chão, chão, chão. Bicha preta, tra, tra, tra. Bicha preta, tra, tra, tra, tra. Bicha preta, tra, tra, tra. Bicha preta, tra, tra, tra, tra. A minha pele preta é meu manto de coragem. Impulsiona o movimento e vai, desce a viadagem. Vai, desce, desce, desce, desce, desce a viadagem. Olheira com um quê de chinerela. Eu saio de salto alto, maquiada na favela. Mas se liga, macho, presta muita atenção. Senta e observa a tua destruição. Que eu sou uma bicha louca, preta, favelada. Que quando eu vou passar e ninguém mais vai dar risada. Se tu for esperto, pode logo perceber que eu já não tô pra brincadeira. Eu vou botar é pra fuder. Que bicha